Bueno, estamos con Federico Fumiato, candidato al Partido Solidario. ¿Cómo anduvo la jornada? Están por cerrar los comicios en un ratito. Estuvo lloviendo bastante. ¿Cómo estuvo la jornada? Bueno, la jornada estuvo buena. La verdad que para nosotros, que el principal objetivo es dar una opción, ¿no? Dar una opción, una alternativa a los partidos y a las estructuras que han venido gobernando y que nos han ofrecido las soluciones para este pueblo, así que para nosotros es una muy buena lectura. Además, un plus que es haber cubierto todas las mesas, ¿no? Con fiscales, eso es muy importante. Son 31 mesas y no es fácil para un partido local, ¿no? Con una estructura local, y hubo mucho apoyo, porque no solamente gente que pertenece al partido, sino muchos adherentes, mucha gente que se entusiasmó con la propuesta, que decidió acompañar en la fiscalización, gente que por primera vez está fiscalizando, así que eso es importantísimo también. Nos da un aire de que, más allá del resultado, lo que principalmente buscábamos, que era seguir articulando las organizaciones del pueblo y la gente que tiene una mirada participativa de la política, abierta, honesta, transparente y de defensa de la naturaleza, se pueda sumar, así que la lectura es muy beneficiosa. Después, bueno, hemos visto los vicios de siempre, ¿no? De la política. Lamentamos mucho que eso se mantenga, continúe así. Ojalá un día lo pueda ver el pueblo y pueda el pueblo ser el que destituya o entienda que esas formas de la política, más allá de los políticos, ya no van más, ¿no? Y bueno, así que la lectura es muy positiva. Estás en un partido que viene creciendo en la provincia de Córdoba, sobre todo en el interior. Bueno, ¿qué te parece a vos, digamos, que Capilla del Monte tiene mucho que ver en eso, tiene poco que ver? Sí, o sea, claramente la posición nuestra, primero la historia, ¿no? Omar Grillo fue el primer concejal del Partido Solidario en la provincia de Córdoba. Hoy hay 14 entre concejales, tribunas de cuenta. Eso marca un crecimiento enorme y una expectativa que se generó a partir de lo que fue el 2011 el Partido Solidario, y además haber terminado un mandato como concejal intacto, ¿no? Con una muy buena imagen, no solo acá en Capilla del Monte, sino, como digo, sobre todo con la juventud en diferentes lugares, militancia social, territorial, que estaba esperando también una forma diferente de construcción. Parte de la decisión nuestra de presentarnos, de todo lo que significaba en poco tiempo tener que armar una elección, tenía que ver también con eso, ¿no? Más allá de que sabemos que tenemos que dar una alternativa a nuestro pueblo, también hay mucha gente en el resto de la provincia que está necesitando una alternativa, que miraba con mucha expectativa lo que pudiera suceder en Capilla del Monte. No es nuestra idea, digamos, ir solos, ni mucho menos. Siempre fue una posición frentista, construir con todos aquellos que quieran realmente tener esta mirada. En este caso nos tocó poner a disposición el sello y bueno, la verdad que en ese sentido dar el mensaje que vemos que también ha tenido esa influencia en otros lugares de la provincia nos alegra mucho.